Entonces, lo podemos reiterar, alcalde, estaríamos con el día 2, los Charros de Lumaco. Posteriormente, el 3, Andrés de León. Sí. El día 4, ¿qué nos dijo? Rigueo y Sergio. Rigueo y Sergio. Sí, es que además ahí va el Festival de la Voz. Ya, ok. El jueves 5, Juan David Rodríguez. El día 6, Yolito y su Combo. El día 7, Sonora Tomo como Rey. Y el día 11, el Grupo La Noche. El 11, el Grupo La Noche. Esperamos que, por supuesto, se concrete. Mañana ya estaría firmado el contrato. Esto es lo que se licitó. Ya, ok. A través del portal, digamos, que se cerró ayer. Sí, exactamente. Entonces, por eso te digo que esto está en la parte final. Correcto. Este año el Festival de La Voz, el Festival de Cañete y de los artistas, de esta serie de artistas, va a ser nuevamente conducido por actores o artistas de televisión, alcalde. Sí, por el momento está Patricio Laguna y Marlene Pérez. Ellos estarían en el Festival de La Voz.